Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En primer lugar, muy amados en Cristo Jesús, el Evangelio de hoy menciona a María Magdalena. Recordemos su primer encuentro con Cristo mortal para comprender ahora su corazón frente al resucitado. Frente a Cristo mortal en casa de Simón el leproso, despreció a toda la concurrencia, no existían para ella. Solamente existía su Salvador, la sabiduría de Dios que tanto había buscado. Y tenía como un reclamo sobre su cuerpo. Derramó perfume sobre sus pies, lo secaba con sus cabellos. No tenía ojos ni oídos más que para Cristo. Todo lo demás apenas existía. Según la ley farisaica, esto estaba prohibido. La mujer o el varón que esto hacían quedaban impuros. Pero ahí no fue así. Ahí fue María Magdalena la que quedó totalmente purificada. Simón el leproso pensaba que Cristo no sabía quién era esa mujer. Pero Cristo le respondió con inteligencia que era él, el fariseo, que no sabía quién era Cristo. Pocos días atrás había tenido lugar el velorio, el funeral de su hermano Lázaro. Había un recuerdo muy vivo en su imaginación. Como buena hermana lo había llorado, pero no tenía un reclamo sobre su cuerpo. Sabía que esos restos que estaban en el sepulcro, en proceso de descomposición, eso no era su hermano. En cambio, ahora es distinto. Ella estuvo en el descenso del cuerpo de Cristo de la cruz y estuvo en su sepulcro. y sabía que ese cuerpo estaba unido a la divinidad, igual que el alma que había bajado a los infiernos. El alma en lo profundo de la tierra iluminaba con la luz beatífica, con la luz de la gloria, a nuestros padres que yacían ahí, esperando la redención. Había una fiesta inmensa en las profundidades de la tierra. Iban a subir con Cristo el día de la resurrección a lo más alto de los cielos, a la visión del Padre en presencia de Él. Pero en la tierra acontecía un misterio igualmente grande. Ese cuerpo que quedaba en el sepulcro jamás sería tocado por la corrupción porque estaba unido a la divinidad en la única persona de Cristo. Persona divina. Y ella había sido deslumbrada por el amor a Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Un amor tan grande que todos los amores de la tierra son nada en comparación con el amor de Cristo Jesús, de una pureza infinita. Todos los amores del pasado, de su vida pasada, no existían más. Solamente existía el Cristo presente. No había nada que recordar, no había remordimientos, solamente amor al Cristo presente, al que tengo delante, solamente ojos y oídos para Él. Por eso se comporta de modo distinto, distinto de los otros discípulos, y por eso hoy es nuestro modelo frente al Cristo resucitado. Llega antes que los otros, permanece cuando los otros se van. Reclama frente al pretendido jardinero. ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde lo han puesto? Y yo lo llevaré. Yo lo llevaré. Me pertenece. Yo le pertenezco absolutamente. Y por eso escuchó de los labios de Cristo su propio nombre, pronunciado como nunca, en un reclamo de unión total y perfecta. Ya no viviría para otra cosa. Así debe configurarse nuestra existencia después del día de la Pascua. La Pascua es en sí misma una cosa gloriosa, real. La cantidad de detalles pequeños que dice San Juan en esta página dan testimonio que él no tenía mayor alegría que haber sido testigo ocular de la cosa. Pequeñeces, quién llegó primero, quién entró primero, el lugar de las vendas, el lugar del sudario apartado, enrollado. Eso es el testigo ocular, el discípulo amado. Ese es su título de honra. Fuera de estas cosas dice poco la página que acabamos de leer. Pero el valor para Juan era infinito. Estos dos discípulos estaban al pie de la cruz. Estos dos discípulos nos enseñan a acceder al Cristo resucitado. Son verdaderos teólogos, envueltos en la ciencia de Dios y de Cristo, devorados por el amor de Cristo Jesús y del Padre. La Pascua entonces no es solamente un evento del pasado, sino algo que tiene enorme eficacia en nuestra vida presente, como la tuvo en la vida de Juan y de Magdalena. Nuestra existencia se configura como totalmente contemplativa, en el sentido más profundo de la palabra. No tenemos ojos ni oídos más que para Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo amamos tanto que tenemos un reclamo sobre su divinidad, sobre su humanidad, alma y cuerpo. Por eso en pocos minutos vamos a recibir el cuerpo de Cristo en nuestro interior. con su alma y su divinidad infinita. La felicidad del cristiano, incluso en esta tierra, ya es enorme, indescriptible. Tiene un secreto que la gente del mundo no conoce. Debieran vernos por la calle y decir: el cristiano es raro, es distinto, tiene una alegría que el mundo no conoce. Que Él imprima esta alegría de la Pascua en nuestros corazones, por la gracia y los dones del Espíritu Santo en esta tierra, y algún día la visión cara a cara de la esencia de Dios y del cuerpo glorioso de Jesucristo y de Nuestra Señora en los cielos para siempre. Que esta sea nuestra plegaria en esta Santa Misa.